do sabiá, que as naves que aqui rodeiam também rodeiam por lá. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en un día más aquí en Voz Universitaria. Hoy es 25 de mayo de 2017, en la emisión número 1954. Bienvenidos, esto es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, en este día que está agradable en clima, ¿no? Está realmente, después de los calores y lo que ha pasado, sí. Está bastante agradable. Menos mal. Menos mal, ¿no? Sí, más así. Porque siempre nos quejamos del calor o sí, las lluvias o lo que sea. Ahorita está, digamos, muy pasable, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ya sabes, en este país, en este mundo, en este estado, pasan muchas cosas. Pero el día de hoy, por ejemplo, el Congreso de la Unión y declara 3 días de luto nacional por la muerte de periodistas en México. Uh-huh. Y bueno, qué bueno que tomen cartas en el asunto, pero está tardísimo esto, ¿no? ¿Cuántos periodistas, cuánta gente ha muerto? Y ni caso, ¿eh? Uh-huh. Está bien que exista una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, pero pues es un poco atrasado para mi gusto, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Para que llegaran a esa conclusión, ¿no? Y poner que hoy van a declarar 3 días de luto nacional por periodistas, pues, digo, no creo que con eso laven su conciencia los legisladores, ¿no? O sea, tiene que seguir haciendo más que eso. Sí, pues llegar al fondo del asunto, ¿no? Y el fondo del asunto es precisamente cambiar la situación que vive este país. Porque entre tapaderas, pues nos vamos pasando de un caso a otro, ¿no? Sí. Yo, obviamente aquí Río 12 no llega, se puede ver por internet. Pero yo les recomendaría que compraran, por ejemplo, esta semana la revista Proceso, que trae una crónica muy bien hecha, lo cual me demuestra el profesionalismo de los reporteros de Culiacán. Que el día de la edición de Río 12 decidieron todos firmar como Javier Valdés, todos escriben así y declaran ahí cómo en la sala de redacción llegan a todos apesumbrados, obviamente con un golpe tremendo por la muerte de su compañero fundador de Río 12, el periódico, y dicen, bueno, estamos mal, pero el periodismo sigue, ¿no? Nosotros seguimos adelante. Entonces firman todos como Javier Valdés, todos los artículos. Y los rescata Proceso en este número. Y las crónicas que hay ahí están realmente muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. O sea, vale la pena ese número porque describen perfectamente bien todo lo que pasa. Y incluso entre sus artículos aparece la línea de investigación que podría seguir las autoridades, de qué grupo es, de dónde viene la amenaza, ¿no? Entonces está realmente interesante. Pero bueno, digamos que el Congreso de la Unión, ya después de que han pasado la muerte de una buena cantidad de periodistas, apenas está reaccionando sobre este caso. Esperemos que no haya ni uno más, como siempre se dice en todas las manifestaciones, cada vez que matan a un periodista. Y esperemos que realmente llegue el momento de que se calme esta situación, porque no se puede, como bien la frase surgió aquí en Jalapa, no se puede callar la verdad matando periodistas, ¿no? Esa es una frase muy importante, que aquí fue justo nuestros compañeros de esta ciudad fueron los que pusieron esa frase con la muerte de Rubén Espinosa, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos si realmente tiene éxito o no esta iniciativa del Congreso de la Unión, además del luto nacional, que lleguen realmente a la investigación profunda del caso. Porque el porcentaje de casos resueltos es mínimo. Nada, cero. Cero. O hay algunos por ahí chivos expiatorios, ¿no? Pero todos los que han muerto, los que han asesinado periodistas, cero. Cero. Cero solución, ¿no? Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, nuevo reconocimiento de calidad para la Universidad Veracruzana. Ahora se trató de la Facultad de Enfermería Veracruz. El foro Imagina, Innova y Emprende, celebrado en Boca del Río, convocó a cerca de 1,000 estudiantes. La Universidad Veracruzana inauguró el Laboratorio de Investigación en Medicina Traslacional. Traslacional, único en su género en la región sur-sureste. Ana Ruth Ferrer Rivera, especialista en el tema de discapacidad, afirmó que todos los grupos sociales viven algún tipo de discriminación. El trabajo de campo es fundamental en la formación de estudiantes, aseguran antropólogos, al festejar 60 años de la Facultad de Antropología. Alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas realizaron la primera feria etnobotánica. Y estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración del Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, expusieron 20 proyectos de investigación. La Casa del Lago UV invita a las actividades que presentará este fin de semana. Radio Universidad Veracruzana, amigos, transmitirá 3 especiales del Festival de Coros Universitarios. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Vina Lara sobre el cuarto homenaje a Francisca García Beckley, mejor conocida como Pacona de Coatepec. Así es, y bueno, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, esta nota que viene desde la ciudad y puerto de Veracruz, la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana alcanzó el nivel 1 de calidad que entregan los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y su respectivo reconocimiento fue entregado este día en ceremonia efectuada en dicha entidad académica. Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector del campus Veracruz Boca del Río, calificó el reconocimiento como parte de una actividad intensa y constante en la búsqueda de la calidad de los programas educativos que emana del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Estamos recibiendo, dijo, acreditación tras acreditación de las entidades educativas, y realmente es un hecho inédito que nos llena de orgullo que nuestros estudiantes estén cursando programas académicos de calidad reconocida. En ese sentido, María Elena Ruiz Montalvo, directora de la Facultad de Enfermería, planteó que un programa de calidad es esencial. Por ello, dijo, tenemos que someternos a diferentes procesos de evaluación de forma voluntaria, con un trabajo comprometido, responsable y colectivo, que involucró también al personal administrativo, técnico y manual, desde luego, así como a los estudiantes. Por su parte, Sara Ladrón de Guevara, rectora, reconoció el esfuerzo realizado y la capacidad mostrada para alcanzar este nuevo objetivo que, como ustedes saben y como yo no me cansaré de repetir, dijo la rectora, suma un punto más al objetivo general de esta casa de estudios y de mi administración en particular, de ver acreditados el 100% de nuestros programas educativos. Manifestó además la importancia del trabajo colectivo de la entidad y destacó a su vez que la Facultad de Enfermería es una de las dependencias fundadoras de la Universidad Veracruzana y 73 años después posee 2 programas académicos, la licenciatura en enfermería y la maestría en enfermería, esta última reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En representación de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, Francisco Montes de Oca Garro, vocal ejecutivo del Comité de Ciencias de la Salud, planteó que la evaluación se realiza con disciplina, con honestidad y objetividad, e informó que con esta evaluación el comité decidió entregar el nivel más alto de calidad con una vigencia de 5 años. Atestiguaron la entrega del reconocimiento Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, María Concepción Sánchez Robelo, directora general del Área Académica de Ciencias de la Salud, Laura Elena Martínez Márquez, directora de Planeación Institucional, y María Inocencia Cerón Santés, secretaria de la facultad. Enhorabuena. Ya son las 14:11. Y ahora vamos a la sala de redacción del Departamento de Prensa. Don Sandro, compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Germán Martínez. Ya. Buenas tardes al público de Voz Universitaria. ¿Ya no andas de viaje, David? ¿Perdón? ¿Ya no andas de viaje? No, ya retornamos precisamente de ayer del puerto de Veracruz, sí, donde sí. También estuvo en otro evento las autoridades universitarias en esta consecución de la tarea de acreditar el 100% de los programas educativos. Pues les comentamos, Germán, que en la posta zootécnica Torreón del Molino, perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, se inauguró el día de ayer, el miércoles 25 de mayo, el Hospital Veterinario de Grandes Especies, ubicando así a la máxima casa de estudio de la entidad entre los únicos 10 hospitales de su tipo a nivel nacional y que va a atender entonces a las regiones sur y sureste del país. Esta inauguración de la primera fase del hospital se da en el marco del 60 aniversario de la facultad, donde los académicos, representantes de organizaciones civiles, destacaron que son las instalaciones que no tienen precedente en la región al poder atender a una población equina y de bovinos grande como es el estado de Veracruz, ubicada entre los primeros 5 lugares de cabezas de ganado en el país. Al dar la bienvenida a estudiantes y profesores y miembros del sector ganadero, Francisco Velázquez Sarmiento, director de la facultad, mencionó que el rancho Torreón del Molino, como es conocido también, es todo un ícono y representa un lugar que a partir de 1971 ha brindado oportunidades de formación profesional a varias generaciones de jóvenes que incluso se han convertido en académicos de la misma facultad y han hecho posgrados y han destacado a nivel nacional e internacional. Tenemos aquí parte del mensaje que dio el maestro Francisco Velázquez Sarmiento el día de ayer a la inauguración del hospital, Germán. Este sueño, sueño, el propósito, el proyecto se haga realidad, y principalmente por una cuestión básica y sencilla que es por los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria. Entonces, es un espacio que tiene que ser destinado y es destinado precisamente para la formación de futuros veterinarios en lo que son estas habilidades en las áreas hospitalarias. Para estar acordes con toda la necesidad y todas las demandas de la educación veterinaria, no solamente nacional, sino internacional, pero también con ese compromiso y lo que está demandando la sociedad. Y, pues bueno, nada más para mencionarles un dato, de las escuelas que están acreditadas actualmente, que son alrededor de 22, que programas de veterinaria, vamos a llamarles serios en el país, que no son de esos programas de fines de semana, sino que son programas reconocidos, serios, hay alrededor de 60, hay alrededor de 30 que participan en la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades, y de ellos hay 10 hospitales veterinarios en el país, de los cuales este forma parte ya de esa red de hospitales que en la pasada reunión de la Asociación de Escuelas y Facultades junto con la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades, perdón, con la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, se armó esa red no solamente de hospitales, sino para la enseñanza y la práctica equina, para ver todos ponernos en sintonía. Y hay grandes proyectos con este hospital. Obviamente lo primordial es formar a los estudiantes de medicina veterinaria, pero hay proyectos de educación continua, hay proyectos de capacitación, hay proyectos de redes de colaboración, hay proyectos de intercambio académico, hay proyectos de investigación, y hay mucho potencial para crecer este hospital junto con 9 más del país. Hay otros 5 hospitales en el país que se están equipando ya, que en Oporto también se inaugurará. El más próximo de aquí será el de Puebla, el de Estante Camachalco, Tamaulipas también está en ese proceso, Proceso Tabasco también está en ese proceso. Entonces, pero por lo menos ahorita Veracruz, en lo que es la zona Golfo, es el representante, el ícono, junto con esos otros 10 hospitales. Entonces es digno de reconocernos, de que decían, bueno, es que viene la afición a darle la bienvenida, pero realmente no, aficiones somos todos, el equipo de trabajo somos todos, es una comunidad universitaria. Y bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañen alumnos, directores, autoridades. No quiero mencionar uno por uno porque luego omitimos involuntariamente, pero la verdad reconocer todo el apoyo que hemos tenido y agradecerles. Y bueno, esperemos que este sea la continuidad de ese vinculación que siempre ha caracterizado a la facultad con el sector productivo. Tenemos egresados, tenemos productores, tenemos alumnos, tenemos académicos, para seguir fortaleciendo principalmente el quehacer que día a día tiene nuestra universidad en estas funciones sustantivas. Bueno, este fue el mensaje que dio el director de la facultad conocida como MBZ, médico veterano y zootecnista, Germán, el día de ayer en la inauguración. Este hospital va a contar con una área como la sala de exploración, caballerizas de cuidados intensivos, una sala de imagenología, un laboratorio completamente equipado, un área de derribo y recuperación para los equinos, un quirófano y un área administrativa. Cabe señalar que la segunda fase comprenderá 16 caballerizas, dos áreas de dormitorio para estudiantes que hagan la guardia en este hospital, una bodega de alimentos y utensilios para los animales, además de una alberca de fisioterapia. ¡Hombre, qué bien! Sí, muy completo el hospital. Digo, es una instalación pequeña en comparación con las instalaciones que se pueden tener en la UNAM, por ejemplo, pero parece que ya hay mucho trabajo realizado y, bueno, son de primer nivel, como lo atestiguaron algunos de los integrantes de las organizaciones ganaderas, Germán. Además, el rancho es muy bonito, sí, lo conoces bien, ¿no? Sí, ayer dimos un recorrido, nos mencionaban que es una superficie de 250 hectáreas las que tienen a su disposición los jóvenes. Hay algunas cabezas de ganado, algunas áreas de fisioterapia, como dicen ellos, y también hay trabajo de vinculación con los productores agrícolas, donde se están desarrollando algunos productos nuevos. Así es, muy bien. Pues esa es toda la información que tenemos el día de hoy, Germán. No está Santiago Morales con nosotros. Así que nos estaremos comunicando mañana. Perfecto, David, muchas gracias. Buena tarde, saludos a todos. Hasta luego. Les comunicamos que la Universidad Veracruzana inauguró el foro Imagina, Innova y Emprende, que registró la participación de casi 1,000 estudiantes de las diferentes regiones universitarias y de otras instituciones, con el objetivo de impulsar el emprendimiento en los jóvenes. En el World Trade Center se llevó a cabo la inauguración, con la presencia del vicerrector Alfonso Pérez Morales, Liliana Bentancur Trevedan, que es directora general del área académica económico-administrativa, Rebeca Hernández Aramburu, que es la directora general de vinculación, y Miguel Flores Covarrubias, director general del área académica de artes. Fueron también algunas autoridades, como Ramón Po Gil, que es el alcalde de Veracruz, Jesús Velázquez Hernández, subdirector de programas y desarrollo empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Jesús Vázquez García, coordinador de promoción de la Secretaría de Economía, Delegación Veracruz, y Alma Rosa Hernández Escobar, directora general del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Rebeca Hernández, que está al frente de vinculación aquí en nuestra universidad, dio la bienvenida al foro y destacó que este evento convocó a casi 760 mentes brillantes e hizo un llamado a emprender y caminar juntos hacia un lugar que les permita transformar y concretar una realidad que no lastime tanto, dijo Rebeca Hernández. Y resaltó también que impulsar todas aquellas ideas que hoy son semillas de un emprendimiento importante es lo que permitió, con un gran esfuerzo, diseñar ese espacio para propiciar un diálogo que permita no solo compartir saberes, crear redes de colaboración e intercambio de ideas para lograr la innovación. Por su parte, Liliana Bentancur dio un mensaje a los jóvenes y destacó que la Universidad Veracruzana reconoce la importancia del emprendimiento y la innovación en la formación integral de sus estudiantes como acciones claves que propician el desarrollo económico y el nacimiento de nuevos profesionales capaces de crear empresas y empleos. Finalmente, el vicerrector Alfonso Pérez Morales puntualizó que la Universidad Veracruzana realiza este evento para inspirar a la comunidad universitaria a desarrollar la creatividad, tratar de incentivar una vocación emprendedora y un espíritu empresarial, lo cual es extraordinariamente importante en estos casos de crisis en nuestro país. Sin duda alguna, ¿no? Con tantos problemas que tenemos, siempre lo hemos dicho, hay que plantear alternativas, y esta es una de ellas: emprender, innovar, crear, ¿no? Bueno, son las 14 horas con 18 minutos. Vínculos. Qué gusto tener aquí en el estudio a una egresada de la maestría en Cultura y Comunicación. Cultura y Comunicación, sí. Se llama así. Vina Lara. Estudios de la Cultura y la Comunicación. Exactamente, sí. Así se llama la maestría. Del centro, sí, sí. Del mismo nombre. Sí. Y así que ya te graduaste y todo. Bueno, para empezar, felicidades, ¿no? Y gracias, ahorita nos vas a platicar, sí, del resultado de esta maestría. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Buenas tardes a su público que amablemente escucha. Pues sí, es una maravilla esto que tenemos en la mano, porque mi investigación empezó en 2012. Estaba yo queriendo hacer una maestría, pero como yo soy del área de teatro, quería saber qué pasaba en Coatepec con el teatro, por qué no hay teatro, si alguna vez hubo, qué actividades, ¿no? ¿Eres oriunda de Coatepec? Yo soy de la Ciudad de México. Ah, ok. Estudié allá en la UNAM, literatura dramática y teatro, y quería hacer una maestría de historiografía teatral. Uh-huh. Vivía en Coatepec, y la zona me parece sumamente interesante en muchos sentidos. Es como una sociedad muy compleja, ¿no? Formada de muchos contrastes. Entonces, y encantadora también, ¿no? Entonces se me hacía muy extraño que calles tan bellas, tan olorosas, un clima tan maravilloso, y que no hubiera ahí un grupo de teatro, ¿no? Entonces, buscando, encontré que claro que hubo una época de oro en el teatro coatepecano, hubo tres teatros en Coatepec, y pues llegó a mis manos el archivo de Francisca García Valle, que era una, además de maestra, poetisa, dramaturga, directora, actriz y además regidora, ¿no? La primera mujer regidora. Uh-huh. En 1952. Y pues llegó a mí en una caja de leche. Pacona murió muy jovencita, a los 48 años, en 1953. Su hija tenía 15 años, se fue a vivir a México. Y cuando murió la abuela, pues le entregan un paquete y lo resguarda por 70 y tantos años hasta que llego y le toco la puerta y me lo entrega. Entonces fue una gran responsabilidad. Su hija lamentablemente falleció hace un año. Uy. Está ahora su nieta, ¿no? Que estoy en contacto con ella. Pero pues me queda a resguardo provisional, obviamente, es de la familia el archivo. Y claro, pues cada vez que yo lo abro me doy cuenta que el aire, o sea, es papel, ¿no? Uh-huh. Tinta sobre papel. Entonces, lo primero que hice fue digitalizarlo y después me puse a transcribir todo lo que podía. Son 400 textos. Entonces, yo dije, para saber quién era ella, tenía que leer su archivo, ¿no? Todo en manuscrita. Entonces, aquí aparecen, bueno, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la beca de coinversiones culturales, me otorga un recurso para hacer el libro. Uh-huh. Donde transcribo varias de sus obras de teatro, y quise que hubiera dos secciones de imágenes. Sí, dossier, ¿no? Uh-huh. Sí. Para que una, que es biográfica, está su familia, el medio donde ella nació y demás, y otra que es teatral, que son los programas de teatro que pudimos rescatar en las entrevistas. Padrísimo. Que eso es una colección hermosísima, que cuando la vi dije, esto tiene que conocerlo la gente. Entonces, pues lo importante de este trabajo es que Pacona, yo creo que es un legado cultural muy importante en Coatepec y en Veracruz. Uh-huh. Que estaba perdido, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora ya está aquí para que investigadores, maestros, alumnos y quien guste retome este trabajo, que me parece que es un legado cultural que, uh-huh, que es de los veracruzanos, y es importante que lo conozcan y hagan uso de él, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Porque se conoce poco de Coatepec en su historia cultural, ¿no? Así es, sí, es un pueblo mágico, pero hay un grupo fantástico, dos, que es el Círculo Regional Cultural Coatepecano. Uh-huh. Que está dirigido por la doctora Soledad García Morales, que además fue alumna de Pacona, es doctora en historia. Sí, cómo no. Mañana va a estar en la presentación de este libro. Y es un grupo de coatepecanos amantes de su cultura, donde hay arquitectos, comerciantes, y se dedican justamente al rescate de Por ejemplo, esta persona que es el comerciante, cada año hace pues como una feria cultural en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y la doctora Soledad García Morales está rescatando permanentemente, ¿no?, la memoria de diferentes aspectos de Coatepec. Uh-huh. El arquitecto está todo el tiempo vigilando que no se destruyan, ¿no?, vestigios importantes. Hay permanentemente ofertas, conferencias. Y es un grupo ciudadano. Sí, totalmente. Desinteresado, sin ningún tipo totalmente. De apoyo económico o institucional. Pero puro cariño. Pura vocación, ¿no? Sí, es maravilloso. Y está el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Coatepec, que era dirigido por la maestra Guadalupe Mora, que desafortunadamente, dentro de esta cuestión de la inseguridad espantosa, ya perdió la vida, lo cual es algo absolutamente doloroso para los que la conocimos. Otro caso sin resolver. Sí, y a la que dedico también este libro con muchísimo cariño, porque ellas dos, Lupita y Soledad, estuvieron todo el tiempo, me dieron cada una mano y me llevaron a todas las casas donde había pues los parientes, los que actuaron con ellas. Está Rubén Piña, el doctor Abel Cuevas, que ya falleció, pero que logré una entrevista maravillosa de los teatros, que está aquí. La maestra Silvia Rebolledo, que nos ofreció los carteles. Uh-huh. Y todo el tiempo fue de la mano de estas dos maravillosas mujeres, ¿no? Sí. Yo de alguna manera, pues nada más soy como que el receptor, y traté como de todo lo que estaba recibiendo, pues ponerlo en algún lugar para que los demás también pudieran disfrutarlo, ¿no? ¿Tú qué hiciste esa investigación? ¿Cómo veía la gente de Coatepec el trabajo de Pacona? Es un tema interesante, porque en su tiempo ella fue muy juzgada. Uh-huh. O sea, no era fácil que una mujer anduviera en la calle con grupos, haciendo teatro, uh-huh, teniendo amistad con hombres y demás, ¿no? No era bien visto. Era muy criticado, muy vigilado, pero después de analizar mucho me doy cuenta que ella tuvo como un momento coyuntural que realmente dio un vuelco interesante, que fue la Guerra Cristera. En la Guerra Cristera, ella venía regresando de la Ciudad de México de estudiar literatura con Erasmo Castellanos V, traía toda esta energía creativa, y aquí pues llegó y solamente se puede hablar de cuestiones religiosas, porque había que cerrar filas alrededor de Guízar y Valencia, ¿no? Uh-huh. Entonces ella muy inteligentemente empieza a escribir teatro de una manera tremendamente prolífica. Escribe muchísimo teatro, y el pretexto es reunir dinero para el Hospital de Caridad. Entonces, lo interesante del asunto es que todas las casas del centro de Coatepec, de las hijas, de los dueños de las fincas y de los comercios y demás, participan de estas obras, porque pues es esta como los soldados de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las familias ponen recursos, prestan a los hijos, de alguna manera les dan permiso a jóvenes, mujeres y hombres, de que participen, y además pagan las funciones. Uh-huh. Entonces, Pacona, estamos hablando de que de 1926 a 1939 tiene una producción impresionante de teatro. En su mayoría es la mayoría del dinero es para reunir dinero para el Hospital de Caridad, porque era una forma de proselitismo, ¿no? Pero ella mete revista, mete nuevos ritmos, mete vestuarios, siempre está bajo vigilancia, hay muchas anécdotas en que es muy criticada, y entonces echa reversa y otra vez le hace un homenaje al sacerdote, y de pronto otra vez se empieza a hacer la danza cosaca. Tenía marido, es el señor Panes. Pero desafortunadamente enfermó de tuberculosis, Ajá. Ella se casa en 1934, y a la edad, él enferma de tuberculosis, era odontólogo, y empiezan a viajar a partir de 1937-39 a Alto Tonga, porque ahí había un hospital, mm-hmm, por la altura, que es montañoso, y después a Perote. Entonces, entre 39 y 46 ella viaja, pero ahí funda escuelas. También. Llega, funda escuelas. Ella no le gustaba ser maestra, no quería estudiar para maestra, ella solo quería ser poeta y actriz. Pero sus papás la obligan a hacer una carrera y estudia como maestra, y luego dice que eso fue lo que le dio de comer, ¿no? Porque quedaron, pues, muy pobres. La familia era de dinero, pero prácticamente la desconoció por la actividad a la que ella se dedicaba. Ya viuda, ¿no? Ella. Ella enviuda en 1946. De todo esto yo me entero por su archivo. Ajá. A mí nadie me lo contó. Era un diario también. Era un diario. O sea, sus poemas son muy autobiográficos. ¿Y qué tipo de teatro hacía? ¿Cuáles eran los temas? Era didáctico, ¿no? Como era maestra de kindergarten, entonces hacía cosas infantiles. Tiene aquí, por ejemplo, tenemos el cuento de colores, que es un cuento dentro del cuento, basado, por ejemplo, en las historias de los hermanos Grimm, ¿no? Tiene una pastorela que se llama La Estrella de Belén, pero en la pastorela es muy interesante porque los personajes, los pastores son jornaleras y sus esposos jornaleros, y entonces ahí el conflicto es la violencia intrafamiliar, que es algo como muy nuevo. Se la pasan desgreñándose, insultándose, ¿no? Y entonces ahí la idea es que vuelva a haber armonía y respeto, que aprendan a escucharse, ta, ta, ta. Y Lucifer, que a mí me fascinó ese personaje, es él no quiere más que Dios reconozca su belleza y su inteligencia y que no se enoje con él por ello, ¿no? Muy bonito. Y a ellas les dice, ustedes no tienen por qué vivir en un infierno con sus maridos, si pueden vivir en un lugar donde se les respete y se les escuche y se les trate con cariño, ¿no? Es muy interesante esa pastorela, son cuatro actos, está aquí, está entonces hace no solamente hace teatro infantil, también hay dos sketch que hablan sobre uno, el que vamos a presentar mañana, que se llama Se Casa Cleto, que es un chico al que obligan a casarse y él no quiere, y entonces dicen, pues, ¿qué eres, gay o qué eres, no? ¿No te gustan las mujeres? ¿Qué? Entonces ella siempre por debajo del agua está criticando todo lo que ve, pero no lo puede hacer de manera abierta porque explícita. Exacto. Es bonito su trabajo. Es otra sociedad. Son muy conservadores, ¿no? Sí, estamos claro. Hablando de primera mitad del siglo XX, una población muy pequeña, formada de gente sumamente católica y conservadora, ¿no? Y mencionabas tres teatros, ¿dónde estaban? Sí, uno es se llamaba así. Uno es interesante porque cambiaba de nombre conforme cambiaba de dueño. Entonces de pronto mencionan en los programas en el Teatro Iris, en el Teatro Soler o en el Teatro Fénix, y los tres son el mismo. Sí, entonces yo decía, ¡ay, tantos teatros! Y es el mismo. Es el mismo. Depende de quién lo compraba. Le cambiaba el nombre. ¿En qué año nació ella, dices? En 1905. ¿En Coatepec? En Coatepec, sí. ¿Y dónde estaba el teatro? Este teatro está en Aldama. Todavía está ahí la estructura, pero ahora es un estacionamiento. Justo casi enfrente de donde ella nació. Entonces era una maravilla. ¿Dónde es Aldama? Aldama es la calle donde está la iglesia Guadalupe, donde se filmó el crimen del padre André Amaro, por eso es muy famosa. En una esquina y en la contraesquina está la parroquia, la parte atrás de la parroquia. Esa es la casa donde nació Pacona. Y casi enfrente está el estacionamiento del Fénix, que es lo que fue el teatro. El otro es lo que ahora es Electra, que se llamaba el teatro, el Gran Teatro Imperial, ¿no? Sí, primero empezó como el Gran Teatro Imperial en 1937, si no me equivoco, y ya luego en los 40s se hace el Cine Imperial, y en los 60s es el Cine Coatepec, y luego ya lo venden a esta empresa. Y el otro es el Salón Social, que estaba en 16 de septiembre, en lo que ahora es por la zona de Portos, que le llaman, que está ahí por el CEMAS, en Coatepec, ¿no? Coatepec, donde está la parada de camiones. Y había otro que es el que está el Salón de la Cruz Roja. Entonces había como cuatro espacios, pero en dos hacían como bailables, ¿no? Pero los teatros propiamente eran estos dos. Hay una descripción muy bonita del teatro el Teatro Iris. Hay dos ahí. Una de Rubén Piña, que nos dice, nosotros vemos en los carteles que había palcos, galería, ¿no? Y las cuotas. Él dice, era un galerón, así, y eran jacalón, dice la hija, que era de madera, como una cabañita de madera con su prosenio. Y entonces, cuando uno compraba el boleto, pintaban cuatro puntitos donde ibas a poner tu silla. Eso era el lugar. Entonces dice que el día del espectáculo era súper interesante porque había desde cajones de madera de naranjas hasta sillones súper elegantes que traían, ¿no? Cargando entre cuatro trabajadores porque iba a ir un señor importante. Entonces dice, el teatro era bien... O sea, visualmente era súper interesante. Uno compraba el espacio y llevaba su silla. Ajá, ajá. Pero ahí dice palco. Y en el Teatro Imperial, el Gran Teatro Imperial, ya para 1951, describe el doctor Abel Cuevas, que falleció también el año pasado, ya cuando era cine, les pasaban dos por una, creo que los miércoles. Y entonces iban todos los niños, ¿no? Y se atascaba y eran dos niñitos en una butaca, ¿no? Y entonces cada vez que el héroe corría con su caballo, todos pisaban, ¿no? Y pateaban y todo se llenaba de polvo. Y luego había ratas. No, cine de tercera dimensión. Qué padre. Una cosa increíble, cuarta dimensión, cuarta, ¿no? Realmente, como ahora. Entonces, todos esos relatos están rescatados, ¿no? Cada valiente cosa que me contaba. Tremenda actividad de la transcripción que hiciste, porque todo está en Palmer, ¿no? Exacto. Y muy bonita letra, pero sí te tienes que abstraer para entender. Sí, me llevé dos graduaciones, yo no usaba lentes. Caramba. Y terminando eso, pues sí me... Mira. Sí. Y ella participaba toda la, como decías, la gente bien, digamos, del pueblo, ¿no? Hay muchos apellidos sonoros, ¿no? Exacto. Hasta la fecha, ¿no? Así también es. Dentro de la cultura un poco, ¿no? Sí, músicos, ¿no? Exacto, sí, pues estaban los Lomán, ¿no? Aquí está Hortensia Amorós, exacto, mamá de nuestro querido y entrañable Fernando Lomán Amorós. Que ella, esta familia, tengo entendido que fueron los que donaron la casa, que ahora es la Casa de la Cultura en Coatepec. Preciosa casa. La familia Amorós hizo esa donación. La donaron. Exacto. Muy bonito. Mis respetos. Y de hecho, Alma Guerola hace una investigación muy bonita en su tesis de maestría de música, donde describe cómo justamente estas familias, como traían toda esta cuestión de las tertulias, entonces son las mujeres letradas del siglo XIX, ¿no? Porque pues aprendían solfeo, aprendían también pues en la doctrina, ¿no? A leer, a escribir, y luego hacían poemas. Un instrumento también. Exacto. De música, ¿no? Entonces, es una clase que estaba siendo educada desde el siglo XIX, ¿no? Por eso es que encontramos que se agrupaban es toda esta tradición que venía también de Huatusco, que es de donde viene el papá, ¿no? Entonces se agrupaban. Que ahí había teatro. Exacto. Es una historia muy curiosa porque con las migraciones económicas entraron teatreros. En los barcos venían teatreros, venían comerciantes de telas, estamos hablando del 17-18. Pero para mí es muy importante entender por qué esta clase social es la heredera de este ambiente cultural, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues son los nietos de los franceses, los españoles que llegaron en estos barcos y toda esta cuestión de la ilustración tan importante en el siglo XIX. Entonces, son las primeras generaciones también de maestras que de alguna manera, ya hablando de la posrevolución mexicana, con toda esta idea de la educación para todos, pues ellas también tienen toda una iniciativa de teatro, no solamente que sea la información matemáticas, la lengua, sino también el arte, ¿no? Como parte de... Y ese me parece que es una aportación, es una investigación que está pendiente, que de hecho estamos con la doctora Dora Cecilia Sánchez Hidalgo del Instituto de Investigaciones Históricas, pues indagando al respecto, ¿no? Porque son estas mujeres las que de alguna manera contribuyeron a la construcción de instituciones culturales. Teatro. Y todas provenientes de familias pudientes. Por lo mismo, ¿no? Claro. Influencia europea también totalmente, muy arraigada, ¿no? Totalmente, sí. Pues muy bien, Pina. Entonces pues ellos te van a pagar toda la investigación y las publicaciones que saques de esa... No necesariamente, porque de hecho ya no hay ellos, o sea... Los deudos. Pues ya no hay. O más bien los herederos, perdón. No, Germán, no, no. Ya están en otras ondas, ¿eh? Realmente. Ni les interesa, esto, ¿no? Esto fue gracias al Fonca y, y al amor de estos grupos con los que trabajé, ¿no? Pues felicidades. Entonces, se va a presentar. Gracias. Se va a presentar sí, mañana. Sí, el día de mañana están todos invitados. A las 6:00 p.m. Tenemos el sketch con niños de escuelas públicas de Coatepec. Para mí era muy importante que niñitos que nunca han tenido contacto con la cultura fueran los que rescataran a Pacona. O sea, que la lleven a casa y platiquen de ella y que los papás vayan viendo qué es. Porque ella era maestra. Y no solo trabajaba con niños de escuelas pudientes, la doctora Soledad es un ejemplo. Ella era de una zona no pudiente y Pacona iba hasta su casa por ella para llevarla a la escuela. Ah, mira. Y es una de las, ella es doctora en historia, ¿no? Sí, la conocemos muy bien. Entonces, son historias fantásticas que yo quise que fueran ellos los que rescataran a Pacona. Entonces tenemos este sketch muy breve, a las 6, 15 minutitos. Después, una mesa en donde la doctora Soledad García Morales nos habla de quién era Pacona. Ajá. Y tenemos aquí en la contraportada un texto de la doctora Soledad García Morales. En la introducción tenemos un breve texto de la doctora Elisa Rashkin, que nos habla de qué significaba ser escritora en esa época y en ese medio, muy importante. Y también ella mañana nos va a hablar al respecto. Después tenemos al maestro Axayácatl Castañeda Roldán, que es de los Chicantanos, claro, que para mí es el Pacón de la época. Salud. Actual, o sea, él dirige, actúa, escribe, promueve, así era Pacón, así la imagino yo, y bueno, yo quise invitar a alguien que estuviera metido en el teatro y que nos pudiera hablar de cómo ve a Pacona desde su mirada, y luego una servidora lleva un texto muy breve de mi experiencia al transcribir, ¿no? O sea, que para mí es importante que la gente entienda por qué puede ser tan apasionante transcribir un texto, ¿no? De este tipo. Y después, gobierno municipal devela una placa en donde ya se declara la sala de cabildos oficialmente con el nombre de Pacona. Esto lo promovimos desde 2013, pero ya quedó oficializado. Y un brindis para pues todos los que nos acompañen. ¿Entonces dónde? ¿No? en el Auditorio Benito Juárez, que está dentro del Palacio Municipal en Coatepec. Muy bien. Nos vemos ahí a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Además, el libro trae unas fotos fantásticas, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Está muy bien. Está muy bonito. Hay un disco compacto también. El disco contiene 3 de sus libretas que digitalicé en la casa, manualmente. Porque no he podido transcribir todo. Ya estoy preparando un libro sobre sus poemas. Uh-huh. Entonces ahí yo quise resguardar lo más posible. Y además trae más obras de teatro que sí transcribí, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Entonces, el compromiso con el Fonca eran las obras que aparecen en el índice, pero yo quise que hubiera más, ¿no? Que son las de sus libretos. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia el apellido completo, Francisca? Bueno, Francisco Beberido me dice que se pronuncia Valle. Valle. Ajá. Francis. Sí. Sí, lo podemos leer como... Yo decía Batle. Tiene doble L, pero él me dijo que se dice Valle. Francisca García Valle. Sí, su mamá era francesa. Bueno, no francesa, pero de origen francés. Muy bien. Pues todos están cordialmente invitados. Muchas gracias, gracias, felicidades. Vina. Mañana en el Palacio Municipal, ahí en Coatepec. Gracias, así es. Vina. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias. ¿Eh? Sí, hasta mañana. Bien. Un recorrido por el campus. Seguimos platicando, pero bueno, felicidades nuevamente. Vamos a continuar con la información y con la finalidad de contar con un espacio en donde se pueda trasladar el conocimiento biomédico hacia modelos animales y encontrar posibles diagnósticos y tratamientos para diversos padecimientos del ser humano. La secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Leticia Rodríguez Audirac, inauguró el Laboratorio de Investigación en Medicina Traslacional. En representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, Rodríguez Audirac informó que este espacio es único en su género en la región sur-sureste del país y en él se aplicará el conocimiento biomédico que se produce en el Instituto de Ciencias de la Salud en seres vivos, que en este caso será en ratones. Y se tiene previsto que más adelante se trabaje también en ratas y en conejos. La secretaria académica dijo que el nuevo laboratorio reviste especial importancia para el quehacer de la investigación en la Universidad Veracruzana y es resultado del trabajo académico que se realiza, así como soporte para la gestión de recursos externos como los del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Científica del CONACYT. Mónica Flores Muñoz, encargada técnica del laboratorio, dio a conocer que se cuenta con 2 unidades, la quirúrgica experimental y el laboratorio molecular y celular. La primera de ellas fue estructurada para albergar ratones y permite que estos modelos animales cuenten con un espacio libre de gérmenes dentro de un ambiente controlado de luz, temperatura y humedad. Cuenta además con quirófano, un microscopio de microcirugía, sistema de anestesia inhalada y espacio de recuperación posquirúrgica de intervenciones de alta complejidad. En el área molecular y celular se podrán llevar a cabo los experimentos necesarios y complementarios a nivel celular y molecular de las terapias implementadas en ratones, cerrando el círculo de lo que es la medicina traslacional. La separación entre la investigación biomédica básica y su aplicación clínica ha crecido de manera paulatina y a pesar de una explosión en el conocimiento sobre mecanismos de los procesos biológicos, esto no se ha traducido en el incremento de nuevos tratamientos. Dentro de este contexto es que nace el concepto de la medicina traslacional, el cual tiene como propósito facilitar la transición de la investigación básica en aplicaciones clínicas en beneficio de la salud. A la inauguración asistieron Carmen Blázquez Domínguez, directora general de investigaciones, y María Gabriela Nachón García, directora del Instituto de Ciencias de la Salud, entre otros. Ya son las 14:50. Le mandamos saludos a Jesús Rodríguez allá en Coatepec. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Y dice que el cine imperial de Coatepec tenía un recuerdo, él tiene un recuerdo, que llegó un momento en que tenía una butaca doble para una sola persona. Sí, cómo no. Se hizo delicada una persona muy gorda, que es de la familia de los Bonilla, dice. Sí, yo lo conocí, ese sillón. Dice que es de 1947. Sí, pero ¿cómo? Posteriormente también estaba, muchos años después, ahí seguía el sillón. Es posterior el dato, o sea, no era del 47. Incluso 47. La persona que se siente ahí es más joven. Dice que una persona gorda. Sí. Pero sí, eso dedicada a una persona muy gorda, estaba dedicada a una persona muy gorda de la familia Bonilla. Una deferencia del municipio para un miembro de la familia Bonilla. Para que cupiera, ¿no? Sí, bombón Bonilla. Hacer. Sí, yo recuerdo la inauración, fíjate, de cuando remodelaron. Varias veces. El 47. ¿Cómo? No, espérate tanto. Bueno, está bien. Oye, qué buen detalle, ¿no? ¿No sabías ese, no, de esa, no, anécdota? No. Tú que lo sabes todo. No, por supuesto que estaba, no. Estaba como en la segunda fila del cine, al principio, o sea, del corredor de en medio al del lado izquierdo, si no me equivoco. O sea, que era tal cual, bombonilla, ¿no? Bombón. Bueno, está bien. Bueno, pues continuamos con esta otra información. Ana Ruth Ferrer Rivera, especialista en el tema de discapacidad, afirmó que todos los grupos sociales viven algún tipo de discriminación, pero lo verdaderamente preocupante es que esta se ha vuelto cotidiana. Así lo compartió durante la presentación del Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalapa, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homolesbotransfobia. El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Psicología de nuestra casa, organizado por la Coordinación de la Unidad de Género también de la Universidad Veracruzana. Ana Ruth Ferrer Rivera señaló que es necesaria y urgente la creación de más consejos municipales en los que participe la ciudadanía, académicos y estudiantes, toda vez que la discriminación se ha normalizado. Incluso las personas practican actos discriminatorios ya sin darse cuenta. En tanto, Amaranta Gómez Regalado, integrante del Consejo, mencionó que en los últimos años se ha recrudecido la discriminación, lo cual muestra que las medidas implementadas por las instancias gubernamentales no han tenido el efecto esperado. Mencionó que la encuesta de percepciones 2011 realizada por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que le conocemos como CONAPRED, mostró que a 6 de cada 10 mexicanos no les gustaría que una persona homosexual, indígena o con VIH viviera en su casa. Además, 3 de cada 6 mujeres aún piden permiso a sus parejas para usar un método anticonceptivo o le preguntan por quién votar. Esta encuesta nos hace ver que hay enormes brechas en términos de reconocer la discriminación. Destacó que a través del Consejo, el cual fue constituido y dado a conocer en diciembre de 2016, no se busca una cultura del castigo, sino construir un diálogo y una verdadera empatía hacia los otros. Para conocer las acciones que lleva a cabo el Consejo Municipal para prevenir y eliminar la discriminación en la capital veracruzana, puedes seguirlos en Facebook, Consejo Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalapa, así, con ese nombre. Ya son las 14:54. Y pues ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos. Ya Muchas nos vamos. Gracias por su atención. Pero qué interesante plática, ¿no? Con un personaje de que se conoce poco. Sí, qué interesante. Qué bueno que se puede hacer este trabajo a través del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, a través de Vina Lara, que hace este rescate, ¿no? Siempre hay un ser generoso en la cultura en cada pueblo, ¿no? Un personaje de la historia, en un momento tiene la suerte de que alguien se fija en él y lo rescata. Sí. Porque si no, se queda en el olvido. Sí, es cierto. Totalmente. Se acaba de... Comunicación oral se va terminando, porque van desconociendo. Entonces, qué bueno que se escribió y que quede resguardado. Muy bien. Perfecto, pues ya nos vamos, Lidia. Va, vámonos. Gracias, te oímos todavía hoy, jueves en la noche. ¿Cómo todavía hoy? Porque mañana no. Ah, bueno, sí. Mañana bueno. Me aburro de 8 a 9, fíjate. No, ves la sinfónica, la sinfónica. Ah, sí, cierto. Bueno, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Aquí estamos al rato o mañana. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.